Te damos la bienvenida al primer podcast de las Divas del Fútbol. Te contamos que somos un grupo de fútbol femenino en pequeño, el cual está capacitado para demostrar que la belleza y el fútbol van de la mano. Por eso hoy te queremos invitar a visitar nuestra página web www.lasdivasdelfutbol.com. Allí encontrarás todo lo relacionado con nosotras. Las Divas, más que belleza, es una pasión.